¿Cómo les va, muchachas? ¿Cómo andan? Bien, Juli, les costó llegar un poco por ¿sí? la peregrinación. Sí, estoy como recién aterrizada, como que no entiendo todo lo que pasó. Estamos empezando el programa, te ah, cuento. Ah, bueno, acá somos estoy. Dos. Bueno. Costó llegar. Está costando llegar. La peregrinación. Explota Moreno. Explota toda Rivadavia. Ah, te iba a decir, vos que veniste en ese salita. Claro, ¿no? Impresionante la cantidad de gente. Sí, sí. Bueno. El día acompaña. Bueno, ¿cómo les va? Bienvenidas. Bueno. ¿Quién les habla? Romina. Julieta. Y Guadalupe. Muy bien. Quien compone el staff de Estalla Silencio también son Paula Cruz, Luisa Vecino, Sebastián Carrera y Juli también, la otra Juli. La otra Juli. Y nuestro operador técnico el del día de hoy, Fernando Ochoa, ¿cómo le va? Bien, ¿qué tenemos hoy arrancadito? Porque ya estamos pisando unas entrevistas, unos llamaditos, vamos a tener bastante en el día de hoy. Surtidito. Así es, ¿qué tenemos en el primer bloque, Romy? El primer bloque me gusta porque es el estilo mío, así distendido, alegre y divertido. Tiene que ver con llamar a algunas de aquellas mujeres que en algún momento tal vez pasaron por este estudio de Estalla Silencio, o al aire o con su presencia, para preguntarles cómo se están preparando para el encuentro, que es el sábado que viene. Sí, yo muy tan, bueno. No lo podía creer cuando estuvimos pensando, a ver, hagamos un bloque, llamemos a... Claro, ya no había una caído que nomás. Es el sábado que viene. Sí, muy rápido se pasó. Una pero semanita. Va a estar bueno. Hoy tenemos mucha interacción, me parece, con otros interlocutores, ¿no? Mucho. También bien. Vamos a tener una charla con Violeta Osorio al respecto de la creación del Observatorio sobre Violencia Obstétrica, impulsado por Las Casildas. Ella es integrante de Las Casildas, así que vamos a estar hablando. Y aparte sobre la ley de parto respetado. La ley que la estuve leyendo. Tengo un par de preguntas acerca de algunos artículos interesantísimos. Se las podemos preguntar a Violeta todo. Así que muy bueno. Y después tenemos también una entrevista con sí, con Daniela Foresti. Soledad Foresti. Así es. Ella es integrante del Frente Popular de Ida Santillán. Y nos va a estar contando un poquito qué es lo que está pasando en Ezeiza. El caso de Aixa Rossi. Sí. Una joven que llegó al hospital con un embarazo, con riesgo. Y salió sin su bebé, no le han dado el cuerpo, ahora dicen que no había llegado embarazada, estuvo detenida, por suerte fue liberada después de 5 días de haber estado detenida, cuando fue a denunciar a la fiscalía y a la comisaría, así que bueno, ella nos va a estar contando un poquito cómo sigue este caso. También el bloque que todos los meses traemos aquí a este estudio, que lo coordina nuestra compañera Macarena Asís, así que el bloque de noticias hoy se va a estar llevando adelante. Esperemos que llegue, porque ella también viene de Villa de Lina. Sí, hay que tirarle algunas coordenadas para que llegue. Para que baje en otros lugares. Que baje en otros lugares. Así que en el momento que cortemos, le vamos a mandar por dónde tiene que ir. Bien, pasamos las vías de comunicación telefónica para que nos llame, nos deje mensaje, te comuniques con el Facebook. No sé si ya tenemos abierto el Facebook. Sí, ya muy está. Muy bien, pero qué producción. Te paso la del celular. 1115-3368-0099 es el celular para mandar mensaje de texto. Si vos querés salir al aire, contarnos algo, charlar, alguna actividad que quieras difundir, lo puedes hacer al 466-6559. Y si no, a través del Facebook. ¿Cuál es el Facebook? Estalla Silencio. Es la página. Es la página, porque tenemos página. Sí. ¿Y qué pasa a la gente que participa en el día de hoy? ¿Vos sabés? ¿Hay un sorteo? ¿Se participa por algo? Sigue el sorteo. Lo que pasa es que estoy como rememorando el libro. ¿Código Rosa? Ah, Código Rosa, sí, me quedé con el de Gabriela Mancilla y me confundí. No, Código Rosa, sí. Así lo que hicimos fue sortear el de Aparecida. Sí, el de Aparecida. Bueno, sí, ahora sí. Está en carrera Código Rosa. Código Rosa, que aparte también tenemos agenda respecto de Código Rosa, así que después vamos a comentar. Interesantísimo. Así que si querés participar, si no tenés ese libro en la biblioteca y lo querés tener, manda mensaje, me gusta, comenta el estado del Facebook y ya estás participando. Así es. Estalla Silencio. Bien, Bien, acá estamos intentando la comunicación entonces con nuestra compañera Lali de Mujeres al Pie del Cañón. Esperamos un ratito a ver si... Hace mucho que no hablamos con Lali, ¿eh? Ella era frecuente en Estalla Silencio, hace mucho que no salía al aire. Sí, las últimas veces creo que vino acá al estudio a contar un poco sobre los viernes de feminismo. De formación, exactamente. Sí, los viernes de formación sobre feminismo. Sí, Lali nos va a estar comentando. Bueno, así que ahí estamos en comunicación. Hola Lali, ¿cómo andas? ¿Nos escuchás? Sí, acá estoy, escuchándolas. Ay, bienvenida. Estábamos diciendo que hacía mucho que no salías por Estalla Silencio. ¿Hace cuánto que no estaba en Estalla, no? Unos cuantos meses, me parece. Te extrañábamos. Bueno, Lali, ¿cómo te estás preparando para el encuentro? ¿Ya salen el viernes? ¿El viernes salen ustedes? El viernes, sí. El viernes salimos a las 8 de la noche de acá, de El Cañón. Ajá. ¿Y cómo se están preparando vos, las compañeras? Bien, súper bien. Estamos muy contentas porque después de 10 años de Mujeres al Pie del Cañón, que va el encuentro, justo estábamos acordándonos que el primer encuentro fue en Mar del Plata, 2005. Ajá. Mucho tiempo, así que ya 10 años. Hola, hola. Ahí va. Acá estoy. Fue 10 años consecutivos de participar del encuentro, no todo el colectivo, sino, digamos, de distintas grupas que se fueron, digamos, armando, algunas lo fueron sosteniendo, otras se fueron quedando en el camino y otras se fueron de viaje y hay otras nuevas. Pasaron muchas historias en esos 10 años. ¿Hola? Sí, hola, te escuchamos. Y realmente es una emoción muy grande saber que hace 10 años salimos con un grupito de vecinas de acá del barrio para el encuentro en Mar del Plata, que fue el Antibush, en el 2005, en tren, y de repente este año, el viernes, encontrarnos con compañeras que fuimos, digamos, encontrándonos y recorriendo, vivenciando y experimentando el feminismo, es muy reconfortante y está muy zarpado, digo, que de Moreno y del barrio salga un micro con compañeras casi todas feministas, ¿no? O por lo menos empezar a interpelarse qué es el feminismo, ¿no? Sí, por supuesto. Así que, bueno, nada, salimos, nosotras somos 4 micros que salen del oeste, 4 micros del oeste feminista. ¿Para 4 micros salen del cañón? No, del cañón sale 1 y 3 de cable a tierra. Bien. con las compañeras del tránsito, las rabiosas, socorristas, y también de otras organizaciones de base que también, digamos, trabajan la cuestión de género y otras, digamos, articulaciones que tienen las compañeras de Morón. De acá de Moreno sale un micro. Somos 30 compañeras que subimos acá en el barrio, en Ayacucho, enfrente de la 40 sale el micro. Ajá. De la Casa Cristina, y somos 30 compañeras que nos juntamos ese día para subir al micro, y en Gaona y Vergara subiría las otras 26 compañeras, 27, porque... Bueno, el micro es de 57 personas. Lali, ¿y ya tienen escuela ya? ¿Ya saben a qué escuela, en dónde van a parar? Sí, tenemos una escuela. Habíamos pedido una escuela grande, pero sabemos que la comisión está desbordada, entonces no nos dieron la escuela que necesitábamos. Nos dieron una más chica. No tenemos el nombre todavía de la escuela, pero sabemos que es más chica. Entonces... lo que se está pidiendo de parte de la comisión es que vayamos con bolsa de dormir, que la que tenga carpa lleve carpa por las dudas que tengamos que armar las carpas en el patio para que no haya, digamos, tanto hacinamiento. Y la idea es parar con las compañeras, con los otros 3 micros que salen de acá, de Zona Oeste. Sí, la idea era que los 4 micros juntos paren en una escuela, que sí, de hecho ya está, va a ser así, pero la escuela no es tan grande. Ajá. Entonces, bueno, porque seríamos más o menos unas 200 compañeras del oeste. Lali, y bueno, para terminar, ¿qué expectativas tiene Mujeres al Pie de Cañón en este encuentro? Y tenemos muchas expectativas. Acá, local, es como bien local, ¿no?, este encuentro. Tenemos muchas expectativas. Primero, hay muchas compañeras nuevas que se sumaron, digamos, para el viaje, que van por primera vez, que son compañeras que están participando de los talleres de educación popular y feminismo, son compañeras docentes o compañeras estudiantes, chicas nuevas, digamos, en el paso del feminismo, y la verdad es que la expectativa que tenemos nosotras como compañeras que ya venimos participando de los encuentros es eso, ¿no? Poder sumar compañeras nuevas que van por primera vez, acompañarlas y bueno, y que seamos todas parte del ritual de encontrarnos con otras compañeras que no vemos nunca, de debatir, de ir a los talleres. En el regional, cuando hicimos el balance del regional, muchas sentimos que estuvimos afuera, haciendo actividades, digamos, en el patio, haciendo sociales, y la verdad es que nos hicimos un poco la crítica de que hay que, digamos, valorar y hay que hacer aguante a los talleres, digamos, conformados por la comisión organizadora, y si bien sabemos que la comisión a veces no tiene el mismo lineamiento que tenemos algunas de nosotras, sí creo que hay que sostener esos espacios, porque esos espacios tienen que ser, digamos, una conquista del movimiento de mujeres y del feminismo, porque lo vemos como que están muy polarizados, o si no son la iglesia, o si no es el gobierno, o si no es, digamos, el gobierno, el Estado, los partidos, digamos, más también patriarcales, o los partidos, digamos, que también vienen con su concepción bastante verticalista. Entonces, como movimiento de mujeres y como feministas, tenemos que volver, digamos, a ganar la batalla de los talleres y estar adentro y debatir, y que se sostenga, digamos, en estos años, en los 30 años de encuentro, la dinámica, el horizontalismo, que no se vote, y seguir sosteniendo, digamos, la ideología y la situación que el feminismo viene planteando, que el movimiento de mujeres viene planteando, y que no se desvirtúe. Me parece que a esta altura de los años tenemos que revisar y sostener, digamos, la esencia de los encuentros. Si no, también puede pasar que se nos vaya de las manos y que terminen siendo los encuentros espacios que no sean participativos, que no sean plurales, que no sean consensuados, tememos que pueda llegar a pasar eso. Bueno, Lali, como siempre, tus aportes interesantísimos a nuestro programa. Te agradecemos un montón. Saludamos a todas las compañeras de Mujeres al Pie del Cañón y esperamos verte allá, loca y linda como siempre. Ahí gritando en la marcha. Y bueno, así que bueno, salimos el viernes a las 8 de la noche de Ayacucho 1105, en frente a la 40. Y bueno, y nos vamos directo para Gaona y Vergara, y después, bueno, llegaremos a Mar del Plata y nos encontraremos allá. Así que estamos muy, muy felices, muy contentas, muy ansiosas, y bueno, esta semana va a pasar volando. Así que bueno, sí, las vamos a ver a las Estallas, y le mandamos de parte de las compañeras de Mujeres al Pie un saludo a ustedes, un abrazo, y a la audiencia también, que siempre están ahí firme al pie del cañón. Muy bien, muchísimas Lali, gracias Lali. Un abrazo para todas. Un abrazo Lali. Chau, chau. Bueno, ahí nos contaba un poquito también del encuentro regional, porque no habíamos tenido una evolución por ahí después del regional. Así que estuvo bueno eso que contó, de esa autocrítica que a veces nos pasa, que por ahí, o algunas que están hace tiempo en los movimientos, de quedarse afuera, como haciendo más el lobby, También porque es un lugar de encuentro, también. Claro, no solo de discusión política, pero está bueno reflexionar y decir, bueno, hay que volver, digo, aquellas que por ahí hace años que van igual, volver a los espacios de talleres, porque se suman compañeras nuevas, y está bueno eso, seguir debatiendo, seguir sosteniendo la horizontalidad, seguir sosteniendo que se debatan hacia el interior de los talleres, de la manera que creemos que por ejemplo, a mí siempre me pasó que dije, ¿qué tal sería participar del taller de aborto, no? Y todos me decían, no, ni vaya, ya está, como es folclore. Y digo, tal vez está bueno ir y... No, está bueno, siempre aparecen cosas nuevas, es y eso. Gente nueva, y gente nueva. ¿No? No, lo que está bueno, que me parece, lo rescato de Lali, es eso de apropiarse también del encuentro y de los talleres, ¿no? Porque pasa mucho esto que dijo de qué sé yo, los partidos o bueno, lo que sea, que es esto, no siempre se sigue la misma línea y está bueno que eso, apropiarnos. Defender. Sí, desde las organizaciones feministas, que es eso, que el encuentro es un momento súper especial y que la verdad es que es bastante irrepetible en el año. Y rescatar siempre el trabajo de Mujeres al Pie del Cañón, que es un trabajo barrial, territorial, que cuesta muchísimo esfuerzo y la verdad que vale mucho la pena. Bueno, parece que estamos pudiendo lograr la segunda comunicación telefónica del día para ver cómo se está preparando para el Encuentro Nacional de Mujeres. Hola María, ¿cómo andás? Hola, ¿qué tal? Buen día. ¿Cómo andás? Estás en comunicación con Estalla Silencio. Acá estamos con Guadalupe y Romina. Bueno, le contamos a la audiencia, estamos hablando con María Pereira, del Movimiento Popular La Dignidad. ¿Cómo andás? Cuéntame cómo se anda preparando Mujeres en Lucha y todo el movimiento en general para el encuentro. Acá andamos preparándonos con mucha alegría. Hoy tenemos el preencuentro en Constitución. Estamos preparando ya varios micros. Vamos a ser más de 400 compañeras que vamos de todo el país. Sí, así que estamos. Contanos un poquito de las regionales. ¿Cómo? Contanos un poquito de todas las regionales que van. Sí, mira, va a ir gente de Buenos Aires, más que nada de las villas de la ciudad. Va a haber compañeros de Barracas, van a haber compañeros de Bajo Flores, de Retiro, de Soldati, de Los Pinos, también van a ir compañeros de Gran Buenos Aires, de La Matanza, van a ir compañeros de Lanús, también van a ir de varias provincias del sur, van a ir compañeras de Neuquén, de Chipoleti también, y de Chaco, de Misiones, de Salta, de Jujuy, así que estamos muy contentos porque la verdad que aprovechando que el encuentro se hace relativamente cerca de la capital federal, aprovechamos para llevar a varias compañeras que no habían podido ir a los demás encuentros. Claro, María, vos trabajás en Bajo Flores, tu... Sí, yo trabajo en un centro comunitario de salud en Bajo Flores del Movimiento Popular La Dignidad. ¿Y van varias mujeres de ahí de ese barrio? Sí, vienen varias promotoras de salud que se están formando en el taller promotores acá en el Bajo, y vienen también varias mujeres de la Casa de las Mujeres Luchadoras, que es un nuevo emprendimiento que estamos teniendo desde Mujeres en Lucha, con una primera experiencia en Retiro ya hace 2 años, y ahora comenzando a tener acá un poco de recorrido en el Bajo Flores, así que estamos muy contentos porque va a ser la primera experiencia para muchas de ellas. Ah, eso te iba a preguntar, si alguna ya había participado o era la primera. ¿Y qué expectativas tienen sobre este viaje con las compañeras? Y la verdad que llenarnos de fuerza feminista. Nosotros acá en el Bajo vinimos haciendo hace varios años talleres de género, y ahora estamos en este emprendimiento nuevo de la Casa de las Mujeres haciendo acompañamiento de violencia de género. Así que la idea es poder ir, compartir la experiencia nuestra y a la vez formarnos y traer experiencias nuevas de otras compañeras que estén haciendo cosas distintas en todo el país. ¿Ustedes cuándo salen? ¿Viajan el viernes también? ¿Viernes? Nosotros viajamos el viernes a la noche para estar llegando ya el sábado a la madrugada al colegio que tenemos asignado y ya poder desde temprano empezar a ir a los talleres, que hoy justo en el preencuentro que tenemos en Constitución vamos a ir arreglando quienes quieren ir a cada taller para poder organizarnos pues en pequeños grupitos. Claro, bueno, y ojalá que lleguen también para la apertura, ¿no? Sí, sí, es la idea, por eso salimos. Vamos a intentar salir el viernes ya la nochecita para poder llegar. Claro, claro. Bueno, María. Bueno, muchas gracias, María. Está genial que nos hayas contado. Así queríamos tener así algunas experiencias de distintos lugares. Bárbaro, bueno. Esperemos que seamos muchas mujeres. Sí, y que podamos alzar la voz. Nos vemos allá. Listo, un beso a todas. Muchas gracias, muchas un besito. Gracias. Qué lindo cómo se palpita el Encuentro Nacional, que es el fin de que viene, así que bueno. 50.000 mujeres dicen, ¿no? Que hay mucha muchas. Cantidad de mujeres que están preparándose para viajar, y sí, tan local es una lástima que se lo pierdan. Así que bueno, quédate que queda mucho más Estalla Silencio. Hay 2 entrevistas pautadas para el día de hoy, no te lo podés perder. Una tanda y ya venimos. hombre o mujer. Eso define cuál va a ser tu papel dentro de este círculo vicioso doloroso. Porque tu inteligencia debe ser mi estupidez. Porque tu fortaleza es mi debilidad. ¿Estás escuchando? Estalla Silencio. Y seguimos en Estalla Silencio por la 90.1. Te paso las vías de comunicación por si no notaste en el bloque anterior. 11 15 33 68 00 99 es el celular para mandar mensaje de texto. Para salir al aire y contarnos algo lo puedes hacer al 4 66 65 59. Y si no, tenemos página de Facebook Estalla Silencio y ahí podés comentar, poner me gusta y ya estás participando. ¿Por qué si haces eso, Juli? Por el libro Código Rosa de Diana Bielfiori, que está buenísimo. No lo tengo, así que yo me leí todo y es espectacular. ¿Sí? ¡Qué aplicada! No, pero me encantó, me encantó. También podés escucharnos por internet, que no lo dijimos, ¿sí? Podés escucharnos por fmmoreno.blogspot. ¿Verdad? Así es, y también en la repetición los jueves de 15 a 17 por FM Tinkunaku, así que también nos pueden eso, estar escuchando. Siempre nos olvidamos, pero no se olviden, se puede repetir. Así es. Bueno, les cuento algo antes de que vayamos a un temita musical. Vieron que la Real Academia Española, el diccionario, lo que hace es cada año saca como nuevas enmiendas, modifican algunos significados, algunas definiciones. Bueno, parece que igual, por más que se vaya tratando de modificar año a año, sigue recogiendo definiciones xenófobas y sexistas. ¿En serio? ¿Todavía? Todavía, por supuesto. Pero a mí no me extraña. ¿Vos te extrañas? Pero digo, a esta altura. Y bueno, no. Así es. Femenino, ¿sí? Hay algunas que van cambiando para bien, otras se siguen manteniendo y otras para mal, ¿no? Pero bueno, femenino ya no tiene como significado débil, endeble en el diccionario de la RAE. Pero bueno, recién ahora fue horrible. Cambiado. Pero por ejemplo, para padre de familia, la definición es jefe... Patriarca. Sí, jefe de su familia, aunque no tenga hijos. En cambio, de mujer sería mujer casada o viuda, cabeza de su casa. ¿Sí? Oh. Tiene que ser casada o viuda para que sea como si fuera... Ni jefa. Siquiera llega jefa, sino bueno, como... Llega ahí un estrato menor. Sí, sí. Cabeza de no su es casa. Jefa. Y tiene que estar casado o no viuda. El hombre dice jefe de familia aunque no tenga hijos. O sea, la que te da la entidad de ser la cabeza es... si está viuda si está o casada. Casada. O sea, un tipo. Porque exacto. Así es. Muerto o vivo. Así es. Coronela sigue siendo la mujer del coronel. No. ¿Sí? Así es. En vez de ser como ella en su función, exacto, que justamente ahora salió otra noticia que van a ascender a la primera oficial, ¿no? Sí, sí. A una jefa del ejército. Bueno, en este caso van a tener que modificarlo porque sigue siendo coronela, mujer del coronel. Bueno, la típica que ya quizás escucharon, hombre público, aparece como el que tiene presencia e influjo en la vida social, y mujer pública, ¿qué se imaginan? Regalada. Sinónimo de prostituta. Así es. Bueno, y así hay un montón más, ¿sí? Que siguen como todavía... así, definiendo palabras de forma xenófoba. Sí, tuvo bastante repercusión ahí en los medios. Yo ahí estuve leyendo muchas quejas. Sí, sí, que les hacían. Sí, se crearon también páginas donde cada uno tenía que ir subiendo como palabras que les parecía que estaban eso mal. Ya podemos hacer un bloque, como para hacer una revisión. ¿No? Podríamos tirar así, ¿no? Primera palabra. Y buscar la definición y que los oyentes interactúen con nosotros y está bueno, sí, me gusta. Sí, nos lo vamos a poner como propuesta. Operador técnico, ¿está atento usted? Bien. Vamos a escuchar el primer tema musical del día de hoy, que es Alica para bailar cumbia, que nos mandó nuestro musicalizador Sebastián Carrera. Yo, una vez más, Alica y Nueva Alianza, all the way from Argentina, un destino. Listen. Que veía, vine a hablar de la vida en el barrio, vine a contar todo lo que quería, vine a buscar una gente para bailar. Sé que un tiempo que yo llegué, los caminos de la vida me trajeron, me quedé. Olvido al selecta un ritmo de reggae, para darme algo que sueno, aquí te esperaré. Vengo con el flow de esta mi rima danzante, clandestina sin papel. veía. Vine a hablar de la vida en el barrio. Vine a contar todo lo que quería. Vine a buscar un ambiente para bailar. De todo lo que veía. Vine a hablar de la vida en el barrio. Vine a contar todo lo que quería. Vine a buscar un ambiente para bailar. So, baila, que este sonido te mueve mente en calma. Pa' que los huesos te traje prende el falla. Transita el ritmo de mi música, no es varianza. Veía, vine a hablar de la vida en el barrio, vine a contar todo lo que quería, vine a buscar una gente para bailar. Sé ya un tiempo que yo llegué, los caminos de la vida me trajeron, me quedé. Olvido al selecta un pidín de reggae, para darte algo que bueno, aquí te esperaré. Vengo con el flow de esta mi rima danzante, clandestina sin papeles, ilegal, incesante. Victoria y en el camino del perseverante, mi sangre, mi gente, mi tierra pa'lante. De todo lo que veía, vine a hablar de la vida en el barrio, vine a contar todo lo que quería, vine a buscar un ambiente para bailar. De todo lo que veía, vine a hablar de la vida en el barrio, vine a contar todo lo que quería, vine a buscar un ambiente para bailar. Tú baila, que este sonido te mueve mente en calma, pa' que los huesos te traje prende el falla. Transmite el ritmo de mi música, no es varianza. Continuaremos la batalla, toda esta mierda se acabará. Tu posición ya respetada, altos niveles ya está apoyada. Estás escuchando Estalla Silencio. Seguimos después de la musiquita acá en este segundo bloque Estalla Silencio. Bueno, ahora vamos a hablar con Violeta Osorio, integrante de Las Casildas y también coordinadora y actriz en el proyecto Parirnos, que es teatro y debate, que lo van haciendo en distintas instituciones, algunas de salud, algunas educativas. He visto en su página que han estado en la escuela de oficiales, así estaban todos los espectacular, no sabía eso. Militares, viendo la obra, así que también después quizás si nos da el tiempo le podemos preguntar por esa experiencia rara y distinta. Pero bueno, también en realidad una de las cuestiones por la que le estábamos llamando es que se va a abrir el primer observatorio de violencia obstétrica aquí en Argentina. Es un proyecto impulsado por esta agrupación, por Las Casildas, y este martes 6 de octubre a las 18 en la sala Ardoy del Museo Nacional del Cabildo en Capital se va a realizar el lanzamiento oficial de este observatorio con el apoyo del Consejo Nacional de las Mujeres. Es un hito muy importante. Muy importante. Y se dio todo un poco junto también, porque salió el Observatorio de Violencia, la ley, se reglamentó la ley de parto humanizado respetado. Y también la ley de la del Ni Una Menos. Exactamente, sí. O sea, tenemos una semana con muy buenas noticias. Así es. Realmente. Pero bueno, el observatorio es particularmente algo muy importante. Sí, sí. A ver si estamos en comunicación con Violeta. Hola, ¿sí? Hola, Violeta, ¿cómo andás? Bien, muy bien, muchas gracias. Te saludamos acá nuevamente, Estalla Silencio. Estuvimos hace poquito hablando con vos también, ¿te acordás con lo del Yo Pujo? Sí, me acuerdo. Bueno, contanos un poquito, recién introducíamos que el martes, el 6, se iba a estar haciendo la presentación de este Observatorio de Violencia Obstétrica. Hola, Violeta. Hola, perdón, perdí la comunicación cuando estabas haciendo la pregunta. Ah, no, te comentaba que recién estábamos presentando un poquito que el martes se iba a hacer la presentación oficial de este observatorio. Y bueno, y preguntándote un poco cómo surge el Observatorio de Violencia Obstétrica, impulsado por quiénes. A ver, te cuento. El observatorio es un proyecto de las Casildas, de la agrupación de la cual hago parte, y surge, nosotros venimos trabajando desde el 2011 en torno a todo lo que tiene que ver con los derechos de las mujeres, los niños y las niñas y las familias en el proceso del embarazo, el parto y la crianza. Y uno de los temas fuertes en los que trabajamos es todo lo que tiene que ver con la difusión y la visibilización de la violencia obstétrica. En este camino como que hemos ido generando distintos dispositivos para informar, para concientizar, pero nos encontramos permanentemente con que, si bien la violencia obstétrica es una de las violencias más sistemáticas, más cotidianas y normalizadas, en términos de, digamos, de números, de datos, de estadísticas, no dejamos de ser como anécdotas. Parece que fueran casos aislados que suceden, y los casos que trascienden en los medios es cuando ya hubo consecuencias nefastas, ya sea para la madre o para la criatura. Uh-huh. Pero como estos casos cotidianos que tienen que ver con la medicalización y la intervención rutinaria del parto o el trato deshumanizado, que son como que se han vuelto como la norma, quedan justamente tapados por esta normalización. Entonces nos pareció importante generar un organismo que visibilizara en números, visibilizara en estadísticas, que pudiera generar también recomendaciones, políticas públicas en relación a este tema, para dejar de ser eso, solamente anécdotas que se quedan o en la catarsis o en lo que nos contamos las unas a las otras, sino realmente poder empezar a tener cada vez más herramientas que nos permitan de alguna manera erradicar este tipo de violencia. Sí, yo te escuchaba y pensaba, a veces hasta invisibilizadas por las mismas mujeres, ¿no? Porque como eso vos decías, está normalizado, estamos acostumbradas, es lo que escuchamos, que así parieron nuestras madres, amigas, vecinas, como quizá hasta no nos damos cuenta de esas violencias, ¿no? Claro. De cuando nos dejan solas y no nos permiten entrar con una pareja, o cuando te hacen alguna intervención sin decirte qué es lo que te están haciendo, qué es lo que te va a suceder, ¿no? Exactamente. Como que no las reconocemos como violencias. ¿Sabes? No solo no las reconocemos, sino que incluso nos preparamos para eso. Claro. O sea, estamos embarazadas y asumimos que parir es eso y que vamos a enfrentarnos a eso. Vamos a enfrentarnos a tener que estar solas, a que nos hagan el corte en el periné, por ejemplo, o a que nos separen del bebé, que al bebé le realicen un montón de rutinas de las que ni siquiera sabemos si son necesarias, si no. Uh-huh. Es como que asumimos que esto es así. Y cuando hay alguna mujer a la que, por la razón que sea, le hace ruido esta situación, no se siente cómoda, en general, entre las mismas mujeres también tendemos a callar a esa mujer, a decirle, bueno, no es para tanto, así hemos parido todas, total, tu bebé y tú están sanos y bien. Y de esa manera, nada, quedamos como muy aisladas y quedan siendo, terminan convirtiéndose un poco para el sistema y también para la sociedad como las loquitas del parto, o son muy sensibles, o las que no aguantan lo que hay que aguantar, ¿no? Claro, claro. Y Violeta, ¿quiénes van a integrar este observatorio? ¿Las Casildas, algunas otras organizaciones? En este momento, digamos, está la propuesta está liderada y coordinada por las Casildas. Contamos con el apoyo del Consejo Nacional de las Mujeres y estamos viendo, lo que tenemos es como mucha gente que se ha ido sumando a este proyecto, profesionales de distintas áreas, y estamos en este momento generando lo que es la red nacional. O sea, una cosa que nos parece importante también cuando empezamos con este proyecto es, por un lado, romper el cerco de la virtualidad, ¿no? Sí. Hay como muchas cosas que se mueven de información y de cosas, pero que queda dentro de, no sé, de las redes sociales, y a esas redes sociales siempre acceden los mismos. Y por otra parte, también romper el que sea solo para capital. Claro. Lograr abarcar como todo el territorio nacional. Y entonces estamos generando con distintas mujeres, algunas que hacen parte de organizaciones, otras de manera independiente, que se están sumando desde cada una de sus provincias para ser como el referente del observatorio en su lugar, para poder difundir los distintos instrumentos que estamos lanzando, que ya lanzamos el primer instrumento, que es la encuesta de atención al parto y la cesárea, justamente para poder empezar a tener números, estadísticas, datos concretos, que no sean solo anécdotas, sino poder hablar en términos de porcentajes y de índices, y también el resto de los instrumentos que iremos generando con el tiempo. que vos decías tenían que ver con investigación, recomendaciones. Claro, en principio la idea del observatorio es, bueno, vamos a trabajar con esta encuesta que ya hemos lanzado, que ya está circulando por internet y que ya se está realizando de manera presencial y poder moverla como lo más, lograr tener un muestreo lo más abarcativo posible. En un año tenemos pensado realizar unas jornadas de trabajo con los referentes de estos lugares, pero también con sociedad civil que quiera unirse a esto, presentar los datos y desde ahí generar recomendaciones y políticas públicas que puedan trabajar sobre esta violencia. Bien, así que la intención es que sea federal, que no quede solo en capital. No, claro, ¿cierto? Claro, queremos que sea lo más grande posible. Bien. Que realmente se escuchen las voces de todas, no solamente de un sector. Y para eso están entonces impulsando esta red de, ¿no? En las claro, la red nacional. La sí. Red nacional. Bien. Y ya tenemos como referentes, lo que te digo, de algunas provincias ya hay referentes con las agrupaciones en las que de las que son parte, como para tener ahí estos puntos de apoyo en cada una de las provincias. Claro. Hola Violeta, ¿qué tal? Te saluda Julieta. Hola Julieta. ¿Cómo estás? Yo lo que te quería preguntar es ¿cómo tiene que hacer la gente, los trabajadores o los profesionales para contactarse con ustedes en caso de que quieran formar parte de esta red para relevar los datos? Tenemos como dos maneras. Por una parte está nuestra página, que es www.lascasildas.com.ar. Ahí una de las pestañas es el observatorio. Ah, perfecto. Y ahí está como el contacto. También se puede hacer a través de Facebook, o sea, a través de Las Casildas, o escribir un mail a observatorio@lascasildas.com.ar. Perfecto, porque la verdad es que es un proyecto muy interesante que empiece a difundirse, ¿no? En los distintos centros de salud, en los distintos efectores de salud. Está sí, muy la verdad bueno. Que estamos sorprendidas con la acogida que ha tenido el proyecto. No esperábamos que se hiciera eco en tantos lugares y creemos que tiene que ver justamente con esta necesidad que tenemos de salir esto, de ser una historia o un caso para realmente convertirnos en un testimonio real de lo que está sucediendo. Sí, y útil para el cambio, ¿no? Eso, para claro. Generar nuevas políticas públicas, para generar un cambio en las maneras de atención a las mujeres y a los niños que van a nacer. Exactamente, y también otro como de los que es en lo que estamos trabajando, porque está, bueno, la encuesta de lo que les hablaba, y también tenemos como otra parte que tiene que ver con todo lo legal, que nos parece importante como empezar a hacer seguimiento a las denuncias, o sea, realmente ver si esas denuncias están siendo efectivas, si los mecanismos que se han elegido son accesibles para las mujeres, o en qué medida sí, en qué medida no, qué resultados se está teniendo. Lo mismo para lo que sería como el paso, lo que se le llama de prevención, que sería, por ejemplo, el presentar el plan de parto, ¿funciona, no funciona? Dónde se acepta, o sea, como poder entender también no solo lo que tiene que ver con las instituciones médicas, sino también con todos los organismos que de alguna manera están vinculados con este tipo de violencia. Perfecto, claro. Muy importante, así que tienen varias líneas ahí de acción. Bueno, y esta semana también una noticia relevante es que se reglamentó la ley de parto respetado. Bueno, ¿qué esperan que cambie ahora? ¿Cuáles serían algunos de los cambios que ustedes piensan que tienen que empezar a realizarse en las instituciones médicas a partir de la ley? Claro, la reglamentación, digamos que la reglamentación como figura es importante en sí misma, más allá de que si tú miras el cuerpo de la reglamentación que salió, hay algunos puntos que están sin reglamentar, sí, o sea, sí. Digamos, hay cosas que van a tener que mejorarse, digamos, es una reglamentación perfectible. Pero lo bueno de que exista una reglamentación es que, por un lado, se le destina presupuesto, tanto a nivel público como a nivel privado, para generar las condiciones que exige la ley. Esto es, por ejemplo, un caso muy, muy habitual en el sistema público, es que la mujer no puede entrar con acompañante porque en la sala de partos hay 5 otras mujeres. Entonces no puedes entrar con tu acompañante porque estás de alguna manera violando la intimidad de la que está al lado, ¿no? Que sí. Ese es el argumento que suelen dar en los hospitales públicos más que en las clínicas, porque sí. Como son pabellones más grandes donde están las mujeres, dicen no, el varón no porque... Porque de alguna manera mujeres. Está violentando la intimidad del otro. Bueno, el que se le destine presupuesto, por ejemplo, en esto tan concreto, implica que hay que empezar a generar salas donde las mujeres estén solas. Y entonces el acompañante puede entrar. Claro, o generar otro tipo de estructuras que permitan también el contacto inmediato con el bebé, que no haya que llevar el bebé a neo. Exacto, que el neonatólogo pueda trabajar ahí en caso de que se necesite, al lado de la madre, sobre el cuerpo de ella, digamos. Claro. Y mientras tanto podría ser, se me ocurría, como biombos, cosas que separen una cama de claro, la otra. Exactamente. No sé, tienen que empezar a generar, y no solamente empezar a generar en términos de tienen la obligación de generarlo, sino que van a recibir lo que son las instituciones públicas, dinero del Estado. Claro. O sea, van a recibir presupuesto. Y las privadas van a estar en la obligación de responder también económicamente a esto. Esta ley. Por otro lado, también hay como menos posibilidad de escapársele a ciertas cosas de la ley, porque una de las excusas que se esgrimen actualmente en las instituciones, cuando las mujeres van, sé que hay una ley, la 25.9.29, sí, pero no está reglamentada. Claro. Bueno, ahora está reglamentada. Es hay claro. una excusa menos. Y también esto va a dar mayor viabilidad a las denuncias y tendríamos que empezar a contar también con sanciones, tanto para profesionales como para las instituciones que incumplan esta ley. Claro, eso siempre, ¿no? Que aparece una ley, está como, las sanciones o qué pasa si no se cumple. Porque, bueno, ahora está reglamentada, entonces es obligatorio. Es de obligatorio, claro. Y tiene si que, no porque se cumple, antes, claro. si bien era obligatorio cumplimiento, como no estaba reglamentada, no había sanciones. Claro. Bueno, así que son pasos muy importantes. Es un paso enorme. Sí, estuvimos leyendo un poquito la ley, bueno, en esto de que también no se le va a tener que, lo que dice es respetar el tiempo del bebé junto a la madre en el momento del nacimiento, cosa que la práctica más común es que se la lleven un rato largo a neo, sí. Bueno, ahora está reglamentado, uno va a poder pedir o exigir quedarse con el bebé más tiempo, lo del de familiar que vos decías, que podía ser varón también en este momento. Sí, también en ese caso que no se puede cobrar arancel, que esto es importante. Porque eso también, sí. No se puede cobrar arancel por permanecer acompañando en la misma habitación a la persona durante el posparto, el parto, digo, eso que las clínicas privadas aprovechan para subir los costos. Exactamente. Y también otra cosa que es importante es que con lo que tiene que ver con la figura del acompañante, que de alguna manera, como estaba puesta antes, quedaba como que solo el padre del bebé podía acompañar a esta mujer. Cuando muchas veces nos encontramos con que la realidad no es así. Primero porque la mujer puede desear que su compañero no esté con ella, sino que esté otro familiar, otra amiga, otra conocida, y porque también, bueno, hay casos de mujeres solas, hay casos de mujeres que su pareja es otra mujer, ¿no? Claro. Entonces, como es los casos que se salían a la norma, si bien era difícil para una mujer con su pareja varón que lo dejaran entrar, cuando se salía de esa norma y estábamos con mi amiga, mi madre, mi pareja, pero que es mujer, ¿no? Ahí era aún más difícil. Claro. Exactamente. No, acá es bien explícito. En el inciso G no se podrá exigir requisitos de género, parentesco, edad o ningún otro tipo al acompañante o acompañante de la mujer embarazada. Exactamente. Bueno, Violeta, ya nos está pisando la tanda, así que la verdad igual yo estaba pensando que haya salido la reglamentación de la ley ahora, en este momento, para la creación del observatorio, es buenísimo también, sí. ¿no? Que haya salido, porque acompaña justamente esto que vos decís, bueno, con estas denuncias o con estas observaciones que va a hacer el observatorio, bueno, ya están respaldadas por esta ley que está reglamentada y que más adelante tendrá sanciones para aquellos que no la cumplan, ¿no? Sí, realmente consideramos que es un paso enorme. Es algo que además estábamos esperando hace 11 años y que era absolutamente necesario. Bien. Bueno, perfecto. Y Violeta, entonces, la semana que viene, el martes 6 de octubre, ¿verdad? ¿Es el lanzamiento del observatorio? Sí, martes 6 de octubre a las 6 de la tarde en el Cabildo Nacional. Bueno, perfecto. Así que convocamos a los que quieran estar o las que quieran estar ahí en ese lanzamiento. Sí. Bueno, Violeta, una alegría. La verdad, esta vez nos comunicamos por algo muy lindo. Así que, bueno, muchísimas gracias, Violeta. A ustedes, muchísimas, muchísimas gracias por el espacio. Muchas gracias y felicitaciones también. Gracias. Sí, sí, sí. Bien, estábamos en comunicación entonces con Violeta Osorio, integrante de Las Casildas. Te pasamos nuevamente las vías de comunicación y nos vamos rápidamente a la tanda. 11 15 33 68 0099 o 4666 559. y sobre. Continuaremos la batalla. Toda esta mierda se acabará. Tu posición ya respetada. Altos niveles ya está apoyada. Estás escuchando Estalla Silencio. Seguimos en Estalla Silencio por la 90.1 FM Moreno y te recuerdo que estamos siempre esperando que nos mandes un comentario, un me gusta, un llamadito para que participes del sorteo que realizamos siempre a fin de mes de un libro. En este caso es Código Rosa, así que no te lo podés perder. Tenés que participar sí o sí. Antes de la música, ¿qué es lo que les vamos a contar a la audiencia? Bueno, también tenemos otra noticia, ¿sí?, de esta semana. Por primera vez en el país, dos hombres tuvieron un hijo con un vientre prestado, ¿sí? Una noticia que está buena también. Fue un óvulo donado y el embrión fue un vientre fue gestado en un vientre subrogado por una amiga, ¿sí? O sea, en el país no está permitida la subrogación de vientres. Tampoco está permitido que, o sea, la mayoría de gente lo hace en Estados Unidos, en algún otro país, pero bueno, este es el primer caso que se dio acá y que aparte completaron todo el circuito de la ovodonación, sí, de fertilización in vitro y bueno, después que haya salido todo bien el embarazo. Claro, nosotros estuvimos hablando con los editores de Molinos, sí, de Viento. Lo escuché. Y ellos también han tenido hace poco su niña de esta forma, pero claro, con una subrogación de vientre en otro país, en afuera, el exterior, porque acá no es legal. Exactamente. Bueno, así que esta es una pareja, creo que es de Capital, no lo dice, pero bueno. Sí, una pareja de hombres que hace 8 años que están juntos y querían ser padres. Y bueno, habían tenido varios intentos hasta que... y también barajaron distintas posibilidades hasta que su amiga se ofreció, así que lo pudieron hacer mediante fertilización in vitro y bueno, así que hace poquito tuvieron a Juan Pablo, su bebé. Sí, también tengo para comentarte la sanción, sí, de una nueva ley que es producto de la marcha Ni Una Menos, sí, interesantísimo, y es que promueve la realización de cursos obligatorios en todos los institutos de formación, en las escuelas y también para los futuros matrimonios, que esto también, si no me equivoco, lo establece el nuevo Código Civil. El objetivo del programa es reducir los índices de violencia de género y será de aplicación obligatoria en todos los ámbitos del Estado provincial. Interesante también, ¿no? Estos productos de la lucha social, podríamos decir, ¿no? Sí, como venimos contando hoy, que todas las noticias que venimos contando, hasta lo del Encuentro Nacional de Mujeres, todo es producto de la lucha de las organizaciones sociales. Me quedé pensando en lo de futuros matrimonios. Claro, les van a dar un curso, ¿no? Porque cuando yo no me casé, pero he estado en algunos casamientos por civil. Sí. Y hay algo de eso, no que le dan un curso, pero bueno, te dicen, bueno, la vas a tener que cuidar, lo vas a tener que cuidar, ¿no? Pero dos pavadas. Depende de qué decir. Onda tenga la jueza de sí. Ese momento. Por lo general me tocaron siempre juezas, ¿no? ¿Hay jueces que casan? Sí. Yo siempre que fui, justo no, fue. Yo fui, o sea, no, que fui a poco, dos o tres y fueron poquito, jueza. Sabía, fui a poco. En La Paz del Rey es una jueza, pero bueno. Y entonces que le van a dar algún curso previo, eso es lo que establece usted el código. Usted no le debe pegar civil a su mujer ni después conquistarla con Rosa. No creo. Yo no, creo que se había hablado qué es la violencia de género. Sí, a los sí. Varones. Habíamos hablado algo de esto y creo que tenía un mínimo de horas. Habíamos comentado con Luisa en otro programa que era un mínimo muy pequeño de horas y que dependía mucho de 8 horas cátedra. No, sí, una cosa así, creo que era muy pequeño, sí, o 6 horas y que dependía mucho de quién fuera el que estuviera dando el curso, ¿no? Claro. Bueno, interesante las noticias que compartimos. No queremos adelantar más porque se viene el bloque de noticias después de la última tanda. Así que ahora te vamos a dejar con Ana Prada y seguí escuchando Estalla Silencio. Soy pecadora. Los santitos huyen de mi agenda. Soy mala, madre de todos los pecados, perra, perra mala. las velas dudan si a mi altar echarle mano o con la excusa de un soplo dejarme en la oscuridad. Las velas dudan si a mi altar echarle mano o con la excusa de un soplidito dejarme en la oscuridad. Haber sabido que tu amor me dejaba de este lado, igual me hubiera animado, porque no doy marcha atrás. Los santitos huyen de mi agenda. Soy mala, dueña de todos los pecados. Perra, perra mala, y ya quisiera tu Dios ser parte de mi altarcito, que aunque parezca chiquito, de seres sabe más, que me digan si es acá el paraíso perdido, quede tan bien escondido, nadie sabe dónde está. Escuchando Estalla Silencio. Bien, continuamos en este bloque de Estalla Silencio. En segundos nomás vamos a tener la comunicación con Daniela Soledad Foresti, integrante del Frente Popular Darío Santillán y también integrante de la Campaña Nacional contra las Violencias, sobre el caso, ¿sí?, que tiene en Ezeiza a Aixa Rossi como protagonista, que ella venía llevando adelante un embarazo con algunas complicaciones y cuando se presenta al hospital sola ese día, le dicen que el bebé estaba muerto y que entonces iban a tener que hacerle una cesárea. Un parto. Un parto, sí. Y al momento la duermen. En ese momento ella tenía alguna de las documentaciones últimas de los últimos controles. De tenía. Los últimos controles. Y cuando se despierta de la anestesia, bueno, le dicen que el bebé estaba muerto, que los documentos que ella tenía y que el bebé al otro día lo pasen a... Ella pide ver el feto, porque le dicen que estaba muerto el cadáver del bebé, y le dicen que al otro día, y que los papeles también se lo van a dar al otro día. al otro día, el 8, el martes 8 de septiembre, ella se presenta con su pareja y le dicen que eso en 15 días, que tienen que hacer una nota y que recién en 15 días le van a dar. Entonces, bueno, se dirigen a la comisaría, después a la fiscalía, hacen sí. esta denuncia. En la comisaría no le toman la denuncia, por lo que tiene que ir a la fiscalía. En la fiscalía se la toman, pero empieza después todo el tránsito porque las pericias supuestamente dicen que no es así, que no estuvo embarazada. Sí, las pericias del hospital, exacto. ¿no? Las pericias que en realidad ni siquiera son pericias aún del hospital, sino que mandaron a buscar la documentación que, bueno, dicen no tenerla. Bueno, ahora sí estamos entonces en comunicación con Daniela. Daniela, ¿nos escuchás bien? Sí, hola, ¿qué tal? ¿Cómo andás? Bien, ¿ustedes? Bien, bien, acá te saludamos todo el plantel de Estalla Silencio. Bueno, Daniela, estábamos haciendo una mínima introducción sobre el caso de Aixa. Bueno, contábamos eso, que ella llegó embarazada al hospital y luego salió sin su bebé. No le quisieron mostrar, le dijeron que estaba muerto, pero no se lo quisieron mostrar. No se sabe realmente eso, si estaba muerto, si no, si se lo han quedado en el hospital. No sé, ¿qué hipótesis manejan ustedes al respecto de este caso? Y mira, nosotros tenemos dos, o sea, ante todo le creemos a Aixa de que ella entró y dio a luz un bebé. Lo que no podemos afirmar, tampoco lo puede afirmar ella, es si ese bebé estaba efectivamente muerto o no. Dos opciones, por ahí estaba muerto y esa muerte tiene que ver con una mala praxis o necesitaba una atención mayor y por lo tanto no se la quisieron dar y por eso no le quieren mostrar el cuerpo en tiempo y forma para, no sé, no someterse a una autopsia o no sé cómo será. O la otra opción, que la verdad que es escalofriante, pero es que ese bebé en realidad no haya estado muerto. Además hablamos de bebé genérico porque le dijeron que era un varón, pero ya a esta altura dudamos de... Claro. De hasta el sexo que le hayan dicho, ¿viste? Porque por ahí también lo hicieron para despistar. Claro. Entonces, nosotros sabemos que este no es el único caso, eso es sobre todo lo que nos mueve a accionar. La única diferencia de este caso con los demás es que esta vez la mamá, o sea, Aixa, se animó a denunciar y por eso ahí estamos las organizaciones para darle fuerza y darle estructura, porque vos fíjate que ella se anima a denunciar y no hace más que eso, que una denuncia en fiscalía y trata de juntar pruebas y lo que pasa es que termina presa. Sí, nosotros eso lo comentamos al principio cuando presentamos el programa. Ahora ella se encuentra en libertad, pero estuvo 5 días presa. 5 días enteros presa cuando los delitos por los que se la acusan son escarcelables todos. ¿Qué, falso testimonio? O sea, como... Claro, sí, por sí. mentir, por involucrar a una institución pública, claro, eso. Nada de eso amerita tanto. No, nadie hasta ahora que vio la causa, ni el abogado que la está defendiendo, ni inclusive la defensora, que igual se manejó bastante mal la defensora pública, pero igual nadie decía que ameritase estar presa y de última demorada, ¿viste? No 5 días, nunca jamás 5 días. Esa detención estuvo llena de irregularidades, como por ejemplo que no la fueron a buscar. La citaron para notificarse de un testimonio. Claro, ella se acercó. Y ella se acercó a la fiscalía y cuando entró a la fiscalía le dijeron no puede salir más, punto, basta. La dejaron incomunicada cuando tampoco tendría que haber sido así. No tuvo derecho ni a hablar a solas con su abogado. Siempre lo hizo con una policía presente, que eso también es completamente ilegal. En el medio de esos días estaba programada una marcha al hospital, un nuevo escrache que ella había pedido porque era el día que ella tenía programada la fecha de su parto, en realidad, porque cabe mencionar que ella no fue con intención de parir al hospital, sino que se fue a controlar claro. a 15 días antes de su fecha, porque tenía dolores, y como cualquier embarazada, ¿viste? Y ahí la dejaron adentro. El 19 ella tenía fecha y como ella estaba presa no podía participar de esa marcha y hasta nos amenazaron de que si nosotros hacíamos la marcha a ella dentro de la policía, de la comisaría le iban a hacer pagar, ¿viste? Claro. Y bueno, no, ¿cómo las recibieron ustedes por a los esas amenazas? Directamente la fiscalía se las hizo al abogado. y la y el decirle a los chicos que no movilicen porque eso puede perjudicar a AISA, pim pum pam, y el abogado contestó: AISA y yo no tenemos nada que ver con esta marcha, porque también es cierto que judicialmente hay que despegarla, claro, por claro. porque sí, porque una persona detenida no puede convocar una marcha. Claro. Eso es una realidad. La marcha corrió por cargo de las organizaciones que apoyamos, porque sabemos que es la única manera que tenemos de luchar. Claro. ¿Cómo llegan a ustedes a conocer el caso de AISA? Nosotros el caso de AISA lo conocemos porque somos organizaciones del mismo territorio y unas compañeras nuestras son amigas del hermano de AISA, han compartido cumpleaños con AISA. Y las compañeras de Convergencia Socialista también son del barrio, y al principio cuando la familia junto con ella buscaban ayuda por todos lados y hicieron correr el tema por Facebook, ahí fue que las organizaciones nos acercamos, primero a su hermano, que es con el que teníamos más confianza, y luego inmediatamente a ella. Obviamente todos ellos respaldan y la acompañan a AISA en este pedido, ¿no es cierto? Sí, la mayoría de las familias sí, uh-huh. sí. Después hay personas dudosas que no son parte de la familia, que aparecieron ahora, que no tenían relación con ella, que se están encargando de ensuciarla, ¿viste? Por claro, las redes sociales, porque parte de una operación, digamos. Tal cual, pero los que son familiares, los que estuvieron con ella hasta el último día, el marido, o sea, el papá del bebé, el que dormía con ella en la cama, que durmió con ella hasta el domingo anterior al lunes 7, él no duda un minuto de ella y demás. Pero ahora, como ya está siendo cada vez más difícil sostener la hipótesis de que ella no estuvo embarazada, o que si estuvo embarazada perdió el bebé en mayo, ahora la están haciendo tratar de pasar como que ella lo vendió el bebé. Lo tuvo en algún lado y lo vendió. Y de eso obvio que no hay ninguna prueba y es todo una... Pero si quieren justificar eso en el hospital cuando la atienden, que sí, eso está registrado que la atienden, deberían haber tenido rastros de que había parido recientemente, cosa que ellos dicen que no para tal justificar cual. De que ahí no parió. Entonces tal cual, tampoco parió cual. A otro lado. Tal cual, y además, en vez de decir, como bien vos decís, no, señora, usted que se viene a quejar, si usted ya tuvo en otro lado, directamente el hospital dijo, usted nunca se atendió acá. Y tanto el hospital como la salita borraron todo tipo de registro de todos los controles que ella tuvo durante el embarazo. Bueno, la verdad que es como escalofriante poder, no sé, sí, escuchar y también... todo el relato... Sí, me ibas a decir, disculpa. Sí, que no, te lo había dicho al principio, pero me gustaría poder enfatizar este mensaje, que sabemos que no es el único caso, sabemos que son numerosas las chicas que van y si detectan que están solas, les dicen que su bebé murió y se lo tienen que sacar, que no las dejan volver a salir a pedir acompañamiento. Conocemos un caso de una chica que se escapó, hizo ver que iba al baño y se fue, y fue a otro hospital y tuvo un parto completamente normal con un bebé sano, pero los vecinos tienen mucho miedo de denunciar, aquellos que se han animado han recibido amenazas concretas, y por lo tanto lo que queremos es darle difusión para que la gente deje de tener miedo, porque contamos con una contención para acompañar, y en la medida que denunciemos todos juntos, no va a haber más AISAs, porque si a la única que denuncia la dejamos sola, ahí es cuando estamos exponiendo a la víctima, ¿no? Y esto que vos decías de los casos que ustedes se han enterado, ¿fue en los momentos en que hicieron la marcha, en las volanteadas? Claro, tanto en la marcha como volanteando el barrio, nosotros somos todas organizaciones territoriales, que ya nos van conociendo, entonces en el pasar el volante, nosotros repartimos 2.000 volantes en mano y la gran mayoría, pero por decirte 5 o 6 nada más nos lo rechazaron. Todos los demás decían, sí, yo le creo, sí, yo ya sé, sí, eso pasa en el hospital, sí, a mi hija le pasó lo mismo, sí, a mi tía le pasó lo mismo, sí, yo conozco una chica, nadie nos decía eso no puede ser o ustedes están locos. Sí, el Estado en todas sus formas trató de deslegitimarla. Inclusive cuando entramos a volantear a los fines, viste que los fines funcionan en los barrios, sí, sí. Todos los profesores apenas nos dejaban entrar, nos dejaban volantear, pero apenas empezábamos a hablar decían, no, pero esa chica es medio raro, y eran las mismas alumnas las que le decían, no, profe, a mí me pasó algo parecido, o no, a mi vecina. Pero a la, cuando les pedís un nombre, le pedís un dato, le pedís una fecha, les pedís un poco más de precisión, te dicen, no, no, a mí ya me amenazaron, no, con Granados no se jode, no, claro. ¿Qué le voy a hacer? ¿Viste? Bueno, pero digo, para este mensaje que vos dabas de que se animen a denunciar, que hay organizaciones y hay una red y hay profesionales sí. Y hay abogados como detrás de esto para que se pueda esclarecer el caso de Aixa y para que no haya más casos tal, como el de Aixa. Tal cual. Nuestro objetivo principal es que no haya más Aixas ni en Ezeiza ni en ningún lado y sobre todo que en Ezeiza se empiece a aplicar la recientemente reglamentada ley de parto respetado para que las mujeres podamos tener derecho a entrar a parir acompañadas. Claro. Porque si una mujer puede entrar a parir acompañada, ya no va a ser tan fácil ni mentirle, ni vulnerar sus derechos, ni los de su hijo o hija. Sí, sí. Sí, no, evidentemente esto en realidad pareciera más una organización delictiva. Sí. ¿No? Que otra cosa, porque el modus operandus este de algunas chicas cuando van solas, cuando detectan que eso, que se acercó sola, hacerse un control, porque si hubiera ido sabiendo que iba a parir, probablemente hubiera ido acompañada de alguien. Claro que sí, sí, sí, ella fue acompañada todo el embarazo, de hecho tiene numerosos testigos que la han acompañado desde amigas, familiares, el marido y demás, todos esos testigos, cabe mencionar, en ya 20 días la fiscalía no citó a declarar a ninguno. Claro. A ninguno en absoluto. Ahora nuestro abogado está presionando para que eso sea posible. O sea que ella nunca anduvo sola. Y el único día que cae sola, porque justo nadie la pudo acompañar, porque estaba dolorida y se quiso controlar, termina pasando todo esto. Claro, claro. Bueno, lo que sí te íbamos a pedir que después nos compartan, igual nosotros los vamos a seguir compartiendo, las movidas que hagan, las movilizaciones, las marchas, porque estas luchas se ganan así, pasó con la Jara, pasó con distintas compañeras que la justicia les quiso dar la espalda, pero después se vio acorralada por el movimiento de organizaciones, de mujeres, que nos movilizamos ante estas situaciones. Sí, sí, obvio que las mantenemos al tanto y desde ya muchísimas gracias, chicas, por difundir, porque la verdad que sin estos espacios que ustedes nos brindan no tendríamos eco de las acciones que hacemos, ¿no? Bien. Bueno, Daniela, muchísimas gracias. Te agradecemos mucho esta comunicación. No, a ustedes. Estaremos en contacto. Dale, gracias. Hasta luego. Bueno, estábamos en contacto con Daniela Soledad Foresti del Frente Popular Darío Santillán. Qué terrible, ¿no? Sí, es sí. Terrible. Yo cuando leía la nota me pasaron como mil cosas por la cabeza, como aparte parece hasta incrédulo, ¿no? Porque hay un montón de cosas que es esto que hablábamos, que tenemos muy naturalizadas, ¿no? Pero es tan puntual este caso, no por eso poco frecuente, porque de hecho pasa. Y lo que dicen es tan terrible que se han enterado estas cosas, digo, en los barrios o en los partidos, muchísimo. Como que uno sabe, no, en aquel hospital te hacen cesárea porque sí, sin que en tal cosa. Digo, bueno, esto se sabe en E6, evidentemente, y ha salido. Lo que pasa es que después no se animan a dar el paso siguiente, a decir nombres, datos concretos, para bueno poder avanzar en estas acusaciones hasta este hospital que, bueno, evidentemente, en estos casos actuó de manera delictiva, digamos. 14:30, última tandita de Estalla Silencio, así que poné la pava, quédate ahí, que hay mucho más todavía. ¿Estás escuchando? No somos santas, ni somos cosas, pero tampoco tan peligrosas. Estalla silencio. Años. Tuvimos relaciones, un chico y yo. Yo quedé embarazada. No quería que mi cuerpo cambiara drásticamente. No me gustan los niños. Y tenía otros intereses para mi futuro que no incluían la maternidad. Ahora tengo 36 años. Siguen sin gustarme los niños y pienso que fue una excelente decisión no haber parido hijos que no deseaba. Aira, 36 años, Colombia. Yo aborté. ¿Por qué compartí ese pequeño extracto que anda circulando por las redes sociales? Bueno, porque el 28 de septiembre, como ya hablaron en el programa pasado, el 28 de septiembre se celebraron 25 años desde que se estableció el Día por la Despenalización del Aborto en América Latina y el Caribe. Así que sí, es por eso. Es por eso, muy bien. ¿Tenemos mensajes, Juan? ¿Tenemos me gustan? ¿Tenemos algo? Tenemos algunos me gustan. Estaba por compartirles un poquito de agenda. Como el 12 de octubre no vamos a estar saliendo por el Encuentro Nacional. Esto en realidad es el miércoles 14, pero bueno, lo vamos a ir ya para que lo vayas agendando con tiempo. Que el miércoles 14 de octubre a las 19 horas se presenta Código Rosa, relato sobre aborto, el libro que vamos a estar sorteando también nosotros, en la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA. Muy bueno. 19 horas, miércoles 14, se presenta entonces el libro Código Rosa. En Filo, así que en PUAM. Así es, así que va a estar Dayana Belfiori, una de sus la escritora de estos relatos, y va a estar acompañada por otras compañeras también. Sí, de socorristas, seguramente. De socorristas. Sí, está muy bueno el libro, la verdad es que es muy recomendado. Y yo lo que iba a decir es que qué bien, ¿no? Que sigue la presentación de Código Rosa por todas las los distintos lugares. Por las distintas provincias, han estado por Neuquén, por Buenos Aires. Bueno que se presente en la UBA, realmente, porque que sea en una institución pública, en una universidad pública, está buenísimo que se siga dando el debate. Muy bien, ahí. Me está agarrando un poquito de frío, así que vamos a poner el último tema musical que se llama Maribel. No sé, me parece que tal vez es para bailar, pero bueno, si no, bailamos igual. O es el de Spinetta medio lento, no sé. No. Dale nomás. Da ba di da ba di da da di da da, de de de de de de, bi ba ba bi ba ba, de de de de de de de de de, di di da ba di bi da ba di da, bim bam bam. Tiki di da, sumi sai da hi, Maribel no es nada fácil. Tiene días que son espinas y otros días que es más que el sol. Tiene un gran carisma inflable que se hincha con esplendor y unas pestañotas grandes en la foto. Palo torcido. Escucha García, Sabina y Bebe. También Bebe con motivación. Venenosa cuando lo prefiere. Y una santa si te quiere. Bien bonita, no delicada. Capaz de gustar de la cara, su gran talento es envidiable, su ironía está agradable. Es tan directa que dice previene. Dice todo lo que adentro siente. García, que escucha Sabina, que escucha Bebe, que también bebe con motivación. Venenosa cuando lo prefiere. Y una santa si te quiere. Maribel. Te voy a hacer una pregunta muy delicada. La pareja de homosexuales, suponte que adoptan un chico, un varón, como tienen inclinaciones homosexuales, ¿no podría producirse una violación? Estalla silencio. Bien, acá volviendo de este temita musical que era para entrar un poquito en calor con tanto frío. Y por suerte llegó Maca, que le estábamos esperando y que esta procesión no la dejaba llegar. Yo ya vine con el calor entrado, digamos. Me imagino, saliste con mucho, mucho tiempo. Para chocar, para recibir halagos de tu madre. Para si pisar no. a alguien. Exacto, sí, pero bueno, acá estamos, llegamos. Bueno, buenísimo, sí. Te damos la bienvenida, Maca. Muchas gracias. Bueno, entonces acá damos por inaugurada la columna de noticias del mes a cargo de Macarena Asís. Sí, no sé si han hablado de algo. ¿Ya? No, probablemente nada. No. Nada, bien. Hay varias. Voy a seleccionar las más pochocleras porque la verdad es que estoy tan tensa que voy a distender un poco. Aparte queda poco tiempo. Perfecto, claro, perfecto. Bueno, vamos a hablar primero de un encuentro secreto que ha salido en los medios, pero hay como opiniones encontradas sobre el porqué de este encuentro. Estamos hablando de la gira norteamericana que hizo el Papa Francisco, Bergoglio, como quieran llamarlo, que se encontró con Kim Davis. ¿Quién es ella? Es una funcionaria del condado de Rowan, en Kentucky. Sería. Me encanta bien. Cómo pronuncias todo. ¿Es por el francés? Sí. No, sería muy confuso decir ¿Colabora el francés en hablar inglés? Colabora, claro, con la práctica. Puede ser, en realidad lo que colabora con la pronunciación de esta lengua que ha colonizado el mundo es ver tantas películas en inglés y esas cosas. Sí, bien. Sí. No, me di cuenta cuando estudié francés que no entendía nada, que nunca lo había escuchado. Sin embargo, esto uno lo escucha todo el tiempo, lamentablemente. Bien, Kim Davis, que es esta funcionaria del estado de Kentucky, se opuso a cumplir con una nueva ley de matrimonio igualitario que habíamos hablado acá, que en la mayoría de los estados norteamericanos ya se estaba aceptando. Y recientemente pasó 5 días en prisión por no cumplir con la ley. O sea, esta mujer prefirió ir presa antes que casar a 2 personas del mismo sexo. Un poco fundamentalista. Un poquito. El encuentro de esta mujer con Francisco duró alrededor de 1 hora y media y tuvo lugar el 24 de septiembre último. Y ella dijo esto: Francisco me agradeció mi valentía y me pidió ser fuerte. Acompañó su declaración con fotos de rosarios que el jerarca les regaló a ella y a su marido, que también estaba presente en el encuentro, el marido, obviamente, cumpliendo con para, no entiendo nada, Macarena. Sí. ¿No es que Bergoglio está a favor ahora de...? Claro, yo había escuchado en los medios que incluso decían, está reunido, vamos a ver si la convence. Como que él iba para poner paños fríos y que afloje. Pero ella dice que le agradeció su valentía y le pidió ser fuerte. No sé, son opiniones encontradas. ¿Sí? ¡Qué loco! El vocero del Vaticano, Federico Lombardi, señaló en un comunicado oficial que no niega que el encuentro tuvo lugar, pero que no tenía comentarios que añadir. Cuando todo el mundo le preguntaba, ¿y qué? ¿Para qué se encontraron? ¿Qué pasó? ¿Qué hablaron? Pasa que la mina puede salir y decir cualquier cosa, total, después nunca más lo vea, Francisco, ya fue. Ese es el tema, ¿no? Pero, en el avión que lo llevó de regreso a Roma al finalizar la gira norteamericana, el Papa brindó una conferencia de prensa en la que defendió la objeción de conciencia, que es lo que alegó esta mujer, de conciencia, de los empleados públicos, en tanto que también es un derecho humano. Es esta postura. Sí, tienen derecho a casarse, pero también esta mujer tiene derecho a negarse. Exacto. O sea, seguimos en esa nebulosa, que en realidad siempre termina favoreciendo a lo que viene hace muchos años. A los años. Objetores. Exacto. Sí, yo quería aclarar que acá la ley de matrimonio igualitario no permite la objeción de conciencia. Ah, muy bien. Así que es interesante. Acá nadie se puede negar. Es cierto. Bueno, pero me parece que acá tampoco, porque esta mujer terminó presa. Tomá, Francisco. ¿Entendés? O sea, me parece que la ley dice que no podía objetar y claro, dice, bueno, defendamos el derecho a objetar. Está bien, siempre. Bueno, porque seguramente en el fondo también está defendiendo el derecho a objetar otras acciones como la del aborto. Sí, seguramente. Legal, seguro y gratuito. Of course. Bien. Lo dijiste bien. ¿Lo dije bien, Maga? Of course, oui. Oui. Bien sûr, c'est français. Bien sûr. All right. Por favor. Bien, otra buena noticia para nosotros. Chau desnudos. ¿Qué desnudos? Ojo, ¿no? ¿Los de Tinelli? No. Esa sería mucho mejor. Pero bueno, pasito a pasito. La delegación jujeña del Instituto Nacional contra la Discriminación, Xenofobia y Racismo, o sea, INADI, acordó con representantes del diario El Tribuno de Jujuy y de la Multisectorial de Mujeres que no se publiquen fotografías de mujeres semidesnudas en la contratapa. ¿Vieron que cada diario popular y hay otros que también hacen lo mismo? En la contratapa. Claro, que está la chica del día y hay una chica. No, porque en Crónica está el abrazo de gol, que es la sección fútbol, que siempre es una chica desnuda. Pero está en la mitad, pero está en la mitad del diario, o sea que no lo van a sacar, va a seguir siendo. Claro. Pero esto igual es puntualmente en un diario de Jujuy, el diario El Tribuno. En lugar de ello, ¿qué van a poner? Se publicará material que difunda los derechos de las mujeres. Esto es un cambio radical. Terrible. En el marco de la convocatoria nacional Ni Una Menos, las militantes consideraron que las imágenes de modelos, actrices y famosas posando semidesnudas son violencia simbólica y mediática. Y así por eso bueno. Ahora van a poner cuestiones de género ahí en la contratapa. Claro, vamos a ver quién las lee. Pero o sea, esto es en Jujuy. Esto es en el diario, el Tribuno de Jujuy. Bueno, entonces yo le voy a pedir a mi cuñado, que vive en Jujuy, en San Salvador, le voy a pedir que me compre el diario y que me muestre. Y que muestre a ver si es verdad. Tenés corresponsales, entonces. Tengo corresponsales. ¿Esta? Sí, vamos. Hay que ver si tiene alguna versión online y se puede ver el antes y el después. Habría que investigar. Pero el del papel quizás es más lindo. Sí, obviamente, obviamente. Otra noticia que viene como en la misma línea. Villa Gesell ya no elegirá reinas de la belleza para que la representen. Uy, eso que habíamos hablado, la polémica que había surgido por, no me acuerdo en qué localidad, era el concurso. Montehermoso. Puede ser. No, en Villa Gesell. De las chicas. El otro sábado comentamos con Luisa de que hubo una movilización que hizo una organización, un scratch que hizo Desbandadas. No me acuerdo bien si en Monte Grande o en Monte Hermoso. Puede ser, Montera. Montehermoso o Monte Grande. Bueno. No, Montehermoso. Bien, esta decisión es un poco más vertical y viene de la mano del intendente de Villa Gesell. El municipio informó que canceló el tradicional concurso y adoptará otro tipo de representación. Pasamos a esto, de tener una tipa en bolas a tener, una puesta en escena contra la violencia. Es así como muy radical. Otro tipo de representación para premiar referentes del lugar. El intendente atribuyó la decisión a la Ley de Protección Integral de las Mujeres y efecto de Ni Una Menos. Porque también él tuvo que salir a defenderse, porque todo el mundo empezó, esto es algo tradicional, esto es algo que trae turistas, esto es algo de siempre, que las chicas se preparan. Claro. Y el tipo tenía que decir, hay una ley que me ampara. Claro, es generacional también, las familias van diciendo, preparando a las chicas para el concurso. El intendente, que se llama Gustavo Barrera, dispuso cancelar este certamen tradicional, porque aparte se elige la reina, hay una competencia, es tan feo. Se realiza siempre el fin de semana largo del 12 de octubre. Según este mandatario, la medida está amparada por esta ley, que es la 26.485, y aseguró que la decisión busca proteger a la mujer, evitar violencia simbólica, eliminar la cosificación de su imagen y terminar con los estereotipos de género. En la elección de la reina de la diversidad cultural, que va a ser lo nuevo, los criterios para decidir el voto del jurado descansan No, esto es lo viejo, perdón. En las características físicas de la mujer, y es algo que queremos evitar, dijo el intendente. Ah, bien, bien, bien. La idea es que si elegimos un representante sea mirando otras virtudes. Puede ser una personalidad del deporte, de la cultura, ¿mujeres? De cualquier edad, y con cualquier aspecto físico, dice. Así que ahí entraría pues mujeres, varones. Cualquier... Exacto. El único requisito es que sepa representar las bondades y valores del municipio de Villa Gesell. Bien. ¿Por qué no un surfista? ¿No? Si es Villa Gesell. Sí. Hay que ver. Un guardavidas. ¿Por qué no? Alrededor de un centenar de municipios en todo el país organizan aún concursos de belleza entre adolescentes y jóvenes para elegir reinas en las fiestas populares, con fines turísticos o para promocionar algún producto regional. Tenemos la famosa fiesta de la vendimia. Bueno, es cierto. Yo miro muy seguido los diarios de San Rafael porque mi hermana vive allá y a veces compartimos información. ¿Serio? Chatean de las noticias. Y a partir de, no sé, un mes antes de la fiesta de la vendimia, ya te van poniendo en el diario fotos de las chicas y te dicen de qué localidad son, qué estudios tienen. ¿Pesan los estudios en esa elección? Porque pensé que era solo... Es más que... No, porque la foto es lo más grande. Después te ponen abajo, quiere ser veterinaria, ¿entendés? No. Y la votan porque quiere ser, claro. Y, no, y aparte hay una tradición de apellido, de, ¿entendés? Bueno, eso es lo de la familia. Exacto. Pesa mucho el apellido y la tradición. Quizás su madre ya fue reina de la vendimia, su hermana, etcétera, etcétera. Pero sí, no hay otro criterio para elegir que, digamos, lo físico. Pero también allá juega mucho la cuestión de tribuna. Como los de San Rafael votan todas a los de San Rafael, los de Godoy Cruz quieren que gane. Hay como un localismo. Localista, claro. Hay un localismo, pero también va acompañado de la cuestión de la belleza. Eso... Uh-huh. Sin duda. ¿Tienen ganas de que siga hablando así? Sí. ¿Cómo no? ¿Querés un mate? Si querés una pausita para el mate, bueno, puedo leer el mensaje que nos hizo Paula. Dale. ¿Quieren? Así le convidamos ¿Paula un mate. ¿Paula Cruz? Paula Cruz, nuestra compañera. Está escuchando. Ayer estuvo de joda y hoy no fue a estudiar. Por eso te digo. La escracho al aire. Por eso te digo, está escuchando. Pero tiene pilas para escucharnos y también para comentar nuestro estado de Facebook. Y cuando estábamos hablando del bloque del Encuentro Nacional, compartimos una pregunta que era, ¿cómo te estás preparando para viajar? Y ella puso, tachando los días, preparando el pañuelo verde, equipo de mate y cancionero. Paula es muy buena para las rimas. Ay, se los aseguro. Te hace rima y te inventa canciones con el tema que quieras, más si es feminista. Vamos juntas al taller de estrategias para el acceso al aborto, Romy. Ahí no entra la iglesia y se fueron tejiendo muchas redes y estrategias que hoy nos permiten estar en otra situación. Paula, yo voy con vos a todos lados, te lo digo desde ya. Anotame en todos los talleres que te anotes porque vamos juntas. No me pierdo tu cancionero ni loca. Así que bueno, van a disfrutar de las canciones y de las rimas de Paula Cruz. Bien, ahora me voy a meter en un terreno que no conozco bien, así que si me quiere ayudar acá la compañera de la mano de la medicina. Ya me pusiste presión. Dicen que el estrés reduce las posibilidades de concebir. El estrés reduce todo. Reduce claro, todo, reduce las posibilidades de vivir. ¿Las grasas? Las grasas puede ser que también, pero yo no sé si pero es bueno general, siempre reducir las grasas. En general el estrés te hace comer más, entonces es como que es un combo maléfico. Sí, pero bueno, exacto. Vamos a ver por combo qué maléfico, esto. Me gustó eso. Un enemigo de la fertilidad femenina. No habla de masculina, que me parece que también he leído que el estrés. Por supuesto. Pero viste que siempre es todo bueno. Lo malo sobre la mujer. Sí, es verdad. Es así. Verdad. Las mujeres que atraviesan un estrés físico o emocional, uno. Hay veces que tenemos de a 100, pero bueno. Sí. Tienen un 50% menos de posibilidades de concebir. Según quien, un estudio elaborado por el Instituto Nacional de Salud Infantil y Reproducción Humana en Estados Unidos. Por eso se le da tanta relevancia. Si lo hubiéramos hecho acá en el Hospital de Moreno, capaz que no salía a ningún lado. El primero en demostrar una asociación entre el estrés y la fertilidad. Porque no es que nunca se habló, sino que ellos tienen datos empíricos, dicen. La investigación está dirigida por Courtney Lynch, que es directora de la epidemiología reproductiva de la Universidad de Ohio, mira cómo te lo pronuncio, Romina, y publicada en la revista científica Human Reproduction, incluyó el seguimiento durante 12 meses de 501 parejas que buscaban concebir. Una vez finalizado este estudio, se agrupó a las mujeres que no habían quedado embarazadas en función de distintas variables como la edad, la etnia, el consumo de alcohol, la cafeína, el tabaco, entre otras cosas, como para evaluar potenciales relaciones entre cada variable y el resultado negativo o positivo de embarazo. Entre otros análisis, se estudió también la presencia de cortisol y de alfa-amilasa en la saliva de las mujeres, que, según dice acá, son dos importantes biomarcadores que incrementan cuando una persona está en situación de estrés. La investigación arrojó que aquellas que tenían niveles más elevados de alfa-amilasa eran un 29% menos fértil, lo que reducía en un 50% sus chances de concebir. Bueno, de toda esta ensalada, digamos, ¿cuál es el meollo, la conclusión? Este estudio no solo es novedoso por lo que demuestra, sino que además es valioso porque apunta a las causas de la infertilidad y cambia la tendencia mundial de la medicina reproductiva, que hoy está más centrada en los tratamientos que en encontrar el origen del problema. O sea, no vayas directo a hacerte una inseminación, sino fíjate si estás muy estresada, si hay otra situación. Si puedes cambiar tu vida, sí, que en este contexto es muy fácil, dejar todo, dejar el trabajo y dedicarte a hacer yoga. Es re fácil. Sí, es re por fácil. Eso estas notas son, re útil saber eso. Este porque tipo de información. Porque re útil, porque ¿qué hacemos, no? Reaporta. Sí. ¿Cómo bajamos el nivel de estrés? Sí. Deja el trabajo y dedícate a hacer yoga. No, ya está, anda a hacer yoga. No, bueno, también hay otras causas, digamos, que obviamente había, que no, pero que están relacionadas un montón con esto, con el estrés, con la vida que llevamos, mucho es la alimentación también. Bueno, ahora todo. Pero que todo va ligado, ¿no? Cuando uno tiene una vida así a mil, que no puede parar ni a comer y termina comiendo un sanguchito o cualquier cosa. Sí, o galletitas, o bizcochitos, y todas mucho las cosas que tienen. Carbono. Y todas las cosas que tienen agregadas, y con todo lo de los transgénicos, y todas las cosas que. Es muy complicado, muy complicado. Pero bueno, no importa, está bien. Sumamos un poroto más. Trata de relajarte. Exacto. Bien. Estamos, me parece que en tiempo, ¿no? Estamos en tiempo. ¿Y forma? ¿Vos estás en forma? Quedan no cuatro estoy. Minutitos. Sí. Me hice un estudio y no estoy en forma. Pero bueno, tengo que hacer ejercicio, ¿viste? Tené cuidado porque vas a empezar a concebir como loca. Tené cuidado, Rosmi. No, querida. Yo tengo muy en claro los métodos anticonceptivos. Muy bien, información. Hice los cursos de la ESI, todo. Estoy preparada. Bien, estoy bien. Preparada para la... Bien, tenía otra información sobre eso. Ahí cortita. La vimos. La última, por la eso última. Te estoy dando el pie, Macarena. Sí, sí. Dicen que 2/3 de los docentes cambiaron sus ideas después de las capacitaciones que hizo Romina. ¡Bien! Bien. La mayoría, ¿qué dice? ¿Cuánto? ¿Qué porcentaje, Maca? El 80% cambió de opinión. El 80% antes pensaba poco, que las pibas un poco elevado, porque me quieren. Parece. Y ahora no. Un poco inflado, me parece el número. Inflado, pero sí. Pero bueno, dicen que lo que más cuesta incorporar es el tema discriminación de género, diversidad sexual y abuso sexual infantil y sobre todo noviazgos violentos. Ese es resumiendo la conclusión. Pero dicen que la mayoría hizo una apertura en su cabeza. Vamos sí, a ver si el otro día me pasó, no voy a dar la identidad de la colega, pero me pasó que eso, que hablábamos de eso, de cómo implementar la CESI desde nuestro espacio curricular y la compañera me mira exorbitada y me dice, pero... ¿qué tenemos? ¿No es un poco repetitivo si implementamos la ESI de forma transversal desde claro, todas las áreas eso curriculares? Es lo que más cuesta, y yo digo, no, ¿por qué repetitivo? Cada uno lo aplica a su área particular, porque le puede dar el enfoque que quiera. Sí. No, ¿pero qué terminaríamos todos hablando de métodos anticonceptivos? Ah, eso es lo único, no importa la violencia de género. No, porque hay, hubo que empezar. Los novios a ver, violentos. ¿Cuántos realizaron la capacitación de la ESI? De 15, eran 2. Bueno, este informe apunta un poco más a la cuestión de las provincias en el interior, digamos, porque eran las más reticentes, digamos, a aplicar esto. De hecho, San Juan es la única que todavía no permite que se aplique la ley. ¡Qué loco! San Juan, y eso que le hicimos el encuentro. Sí, bueno, no les cayó bien. Y bueno, no importa. ¿Qué momento, qué momento? Están con un tema de cianuro un poco más importante. Sí. Pero bueno. Va todo de la mano, va todo de la mano, porque el cianuro, no, para qué es importante lo que les está pasando, sí. Sí. Sí, no, pero obviamente. Bueno, hay muchas bien, cosas no que resolver. No se puede todo junto. No. Hay contextos. Obvio. Hay contextos. Bueno, Maca, ahí finalizamos entonces la columna de hoy de noticias. Muchísimas gracias. Tenemos un mensaje de Nahuel Minervo, que lo que él quería comentar, para que digamos al aire, es la precarización laboral de los fines, donde él trabaja como profesor de física, y bueno, dice que eso, que quiere utilizar este medio para poder hacer esta denuncia, bueno, que no tienen los días que son feriados, no los tienen. Que... No, no tenés ART, no tenés los días que es feriado, te cesan en diciembre, te vuelven a contratar en julio, o sea, la hasta precarización acá, otra laboral. Profe de sí, porque, conoce. Nahuel, te entiendo, tengo empatía con vos, yo dejé de trabajar en los ESI porque justamente no compartía la modalidad que tienen de contratarte y destratarte, ¿no? En los fines, así que sí. Bueno, lo hacemos acá público. Bien. El mensaje de Nahuel, entonces. Yo tengo un mensaje muy personal. ¡Oh! La socióloga Luisa Vecino, ¿está escuchando en este momento? Creemos, ¿no? Sí, obvio. No sabemos, yo voy a decir, yo le traje un regalo escucha, por su cumpleaños, escucha. Tarde, pero seguro. Y se lo voy a dejar a Romina, que Romina no te lo saque, Luisa, que te lo dé porque la conozco. Quedó ahora... Lo hizo público justamente para eso. Ya es parte de la Vía Láctea, ahora yo no puedo apropiármelo. Quedaste crachada. Rayos y centellas. Macarena, ¿sí? ¿Tenés código rosa? No. El libro Código Rosa. Ah, bueno, no, no. Los oyentes, me parece, y las oyentes que tampoco. Así que en este programa sorteamos un libro que se llama Código Rosa. Si querés participar, tenés que escribir mensaje. Así que hay tiempo durante la semana. Pueden mandar los mensajes que han guardado y el sábado que viene los leemos. Sí. Maca, igual lamento contarte que el estatuto de Estalla de Silencio dice que los que somos parte del programa, columnistas, no conductores, operador, no podemos participar porque después van a decir que hay tongo. Así que nos lo tendremos que comprar, chicas, después lo compartimos. Voy a buscar un seudónimo. Sí. No, y comentamos ya que sí, Nahuel sí está participando. Nahuel, buenísimo, Nahuel. Bueno, se está yendo Estalla Silencio, hasta el sábado que viene no, porque el staff de Estalla Silencio se va para Mar del Plata al Encuentro Nacional de Mujeres, así que no va a estar al aire. Seguramente vamos a compartirte el otro fin de semana toda la información que traemos desde allá, todos los audios, las experiencias, los testimonios de las mujeres que compartimos aquella experiencia. Nos despedimos, agradecemos y nos vemos. Gracias, operador. Y nos despedimos con la cortina de Miguel Ángel Barbosa de Estalla Silencio. Estás el silencio cuando una mujer denuncia. Estás el silencio cuando un hombre llora. Cuando tu patrón deja de ser tu dueño. Cuando no es clara y simplemente un no. Estás el silencio si elegimos y no nos eligen, siempre y cuando ser madre sea una elección, desde tu deseo y tu libertad, sin iglesia, sin